Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porten Carlos Gecano des de la producció, Marc Auxí al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. La setmana passada es va publicar el nou disc de Cajun Dance Party. Sota el nom de Color for Life, aquests joves, que no arriben ni als 20 anys, recuperen l'estil retro portant-nos guitarres que s'enganxen, típiques de les illes britàniques. Sentim The Race. I anem ara a moure els ombros amb Say Hi, que ens arriben amb el seu cinquè disc titulat The Wishes and the Glitch, un àlbum amb una curiosa combinació de lletres iròniques amb instruments acústics i electrònics. En temes com el que ara sentirem, Shake Her Shoulders, aconsegueixen emocionar-nos i fer-nos ballar mentre passem desapercebuts al mig de la pista. Imagina't que estàs envoltat de gent en una discoteca, però que ningú et veu. Ara ja pots ballar aquesta cançó. Thank you. Tot i que han tingut una carrera discreta i discontinua, el grup de rock alternatiu de Breeders ja es pot considerar tot un clàssic. I això que la banda ha quedat també eclipsada per als Pixies, un grup molt més influent i on també milita Kim Deal. Però si a Pixies Kim Deal es limita a tocar el baix, és a The Breeders i amb la complicitat de la seva germana Kelly, on pot expressar-se lliurement i mostrar la seva sensibilitat de forma més explícita. Aquesta faceta d'autora queda molt més palesa al nou disc de The Breeders. Mountain Battles és aquest disc i escoltem Bang On. Oh, I don't know what I know a lot is me. I continuem amb De Vito, banda de Saragossa formada el gener del 2007 a la Riba de l'Ebre. Al mateix any de la seva formació ja van ser guanyadors del concurs Demoscópico de Mondo Sonoro a la millor maqueta de l'any. En part, la clau del seu èxit és el teclat Casio dels anys 80, mesclant sons d'aquella època amb els de les més tendències actuals. El resultat és una música molt a la línia de grups com Mendets, que podrem veure en directe acompanyat del Columpio Asesino el proper mes de maig. Ara sentim Clap Your Hands Say Q, un tema en el que ens expliquen els seus gustos musicals. I el duet de cançó tecno format per Genís Segarra i Carlos Ballesteros, Hidrogenés, seran els encarregats d'actuar en la primera nit del Pop Art d'aquest any. El concert serà aquesta nit a la Sala Apolo 2 de Barcelona. El duo de glam rock, sabem que ho passa tot pels sedars de la seva mirada irònica i desenfadada. Així es veu en temes com Fuig, Llop, Fuig. Thank you. fulles mortes. Abans de que arribi l'hivern i nevi, vine al meu costat. Todo iba mal, soñaba con tiempos mejores. No pude evitar escuchar vuestras conversaciones. Amb només dos discos a les seves esquenes, Clovis acaben de tornar amb el seu disc Bajo la Influencia, un àlbum que han cuinat a foc lent dins del caldo d'allò que s'anomena Dream Pop. Al llarg d'aquests anys han anat recollint elogis de la premsa especialitzada amb una proposta de pop optimista que ens venen a presentar avui a Murmuri, Cristina Plaza i Fino Ionarte. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues vamos a hacer la pregunta típica de la entrevista y es, hablamos del título del álbum, Bajo la Influencia, ¿a qué hace referencia? Bueno, pues es un poco a todas las, pues, todas las canciones que escuchamos y bueno, como hacemos las canciones en, pues, en una habitación que es la misma donde solemos escuchar discos y música y donde hacemos nuestra vida, pues siempre tenemos esa idea de que se quedan pues como las notas flotando, ¿no? Por ahí, por el aire, por la habitación. Entonces, pues cuando empezamos a hacer muchas canciones nos dimos cuenta que había partes, pues esta parte se parece a tal o esto me recuerda a tal. Y bueno, pues nos pareció que era un título, no sé, que estaba bien, o sea, que reflejaba un poco, pues eso, el sentirte como bajo la influencia de otros grupos o de otros amigos o de, no sé, es algo un poco obvio, pero bueno, parecía un título así intrigante y nos gustó. Cuando hablamos de vosotros, de Chloe, somos referencias a grupos como Yo la Tengo, Nada Surf, a quienes además compartiréis escenario. ¿Podemos decir que Chloe básicamente tiene una raíz americana? Bueno, la verdad es que empezó como un juego en Nueva York, una etapa que estuvimos viviendo allí en el 2000 y hicimos muy buenas migas con, bueno, yo conocía a Daniel Lorca, del bajista de Nada Sur, de mucho antes, de cuando vivía aquí en Madrid, y la Malasaña, la Gapo, bueno, cuando éramos más chavales. Sí. Y ahí, bueno, pues estuvimos unos meses viviendo, compartimos piso y tal, y bueno, ellos nos apoyaron un montón con todo el tema, con las nuevas canciones que estábamos haciendo, y pues yo en aquella época todavía estaba Los Enemigos, hasta el 2002 o 2003 que nos separamos y tal, y bueno, fue un poco como empezar como un juego, y bueno, pues eso, dices, un día tendremos un grupo, y mira, y curiosamente, pues lo tenemos. ¿Y os queda mucho de aquella época? Esto, aunque realmente, pues después, hasta que nos separamos Los Enemigos y empezamos a darle forma al grupo y a dedicarnos un poco más plenamente, quizá, y a editar discos, pues bueno, no se consolidó, ¿no? Uh-huh. Pero sí, pero yo creo que la mayoría de grupos que nos gustan son más americanos que ingleses. Básicamente, ¿no? O sea, creo que van más por ahí los tiros. Y él preguntaba que os queda mucho de aquella época inicial. Hombre, sí. Yo creo que sí. Siempre hay una referencia, como dice Chris, casi toda la música americana siempre nos ha influido, nos gusta y estamos muy atentos, ¿no?, a todo lo que sale, ¿no? En general a todo, ¿no? Pero yo creo que sí, todo lo que respiramos en aquel momento y lo que estamos atentos, además ahora ya con internet también, pues bueno, estás atento a un montón de cosas, pues yo creo que sí, sigue influyendo. Y además que siempre queda ese espíritu, ¿no?, de que empezó así todo un poco por casualidad y cuidando nosotros mucho las cosas, yo creo que eso sí lo conservamos, ¿no? Lo de hacer que, o sea, querer hacer lo que nos gusta sinceramente. Uh-huh. y bueno, sin tener muchas más aspiraciones, no sé. ¿Y os consideráis una banda permeable? Porque la nota de prensa sí que pone que sois muy permeables a aquello que os rodea, a lo que escucháis. ¿Para vosotros es importante dejaros influir por toda la gente y toda la música que escucháis? ¿O también es importante esta búsqueda de un lenguaje propio? Hombre, yo creo que el lenguaje propio poco a poco se va definiendo, ¿no? Porque lógicamente este es el segundo disco y hay un par de EPs. Pero lógicamente yo creo que hay pocos grupos que no estén influidos por lo que oyen. O sea, está todo casi inventado desde el rock and roll, desde los Rolling que imitaban a Muddy Waters y tal. En fin, yo creo que todo es un paso más. El punto es que tú agregues algo también y le des tu punto y tu visión, tu punto de personalidad, ¿no? Y yo creo que ese camino se va recorriendo. Después de las grandes críticas que decíamos que habíais obtenido con el álbum anterior, Respira, ¿teníais prisa por volver con este segundo? Pues, hombre, prisa no, en realidad. La cuestión es que, pues, Fino, por ejemplo, pasó un año entero, el 2006 me parece que fue, que se embarcó en muchísimas producciones, estuvo produciendo a Johnston, a Le Punk, a Corcovado, Underwater, Tea Party, bueno, yo que sé, un montón de cosas. Y cuando él está produciendo, pues es que no hace nada más. Entonces, eso tampoco es un reproche, ¿no? ¿Cómo? No es un reproche, ¿no? ¿Eso? No, vamos a ver, me refiero a que es una persona que es muy apasionada, entonces se mete en algo y dedica toda su energía a eso. Entonces, pues bueno, pasó un año ahí que bueno, pues que no nos juntábamos para hacer canciones ni nada. Y hasta el año pasado, hasta el 2007, que ya pues dijimos, oye, ¿qué pasa? Vamos a hacer cosas, más que nada porque uno también lo necesita, ¿no? Y necesita expresarse. Entonces no teníamos prisa, pero o sea, hasta que ya no pudimos más, era como, hey, vamos a hacer discos, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que ya necesitábamos un poco seguir nuestro camino. Lo que pasa es, bueno, pues te metes en otros proyectos y no te das cuenta y el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y ese doble papel, el de productor y en este caso el de crear un producto propio, es un poco tener los dos puntos de vista, pero ¿en cuál te sientes más cómodo? Supongo que creando tus propias canciones, ¿o no? Hombre, sí, la verdad es que sí. Ahí me siento más plenamente. La otra forma es una relación artística, por decirlo así, ¿no? Y es muy gratificante porque igual que dirijo una producción o una grabación, pues también recibo mucha información del contacto tanto humano con los grupos como artístico, ¿no? Y creo que siempre enriquece para tener, pues bueno, pues para ir avanzando, ir aprendiendo otra forma de hacer y bueno, y también pues la parte humana que te queda siempre lo que he hecho, pues somos muy amigos de todos los grupos que he producido y bueno, la verdad es que me gusta mucho, pero sin darme cuenta el como tampoco yo tengo un estudio propio que tenga una, sabes, que esté muy acostumbrado a trabajar de esa manera, sino que de pronto conecto con una producción y me absorbe completamente. Y ya no es una cuestión tampoco ni económica ni más, sino que a todos le dedico la misma pasión, el mismo interés, y porque al fin y al cabo estás trabajando con ilusiones, con canciones que hacen otras personas que bueno, para ellos es importante y yo respeto mucho también todo eso. Entonces, es mi forma de hacer. Lo podría hacer una semana, pero al final te tiras un mes, dos meses, entre que vas al ensayo, hasta que tienes el mastering hecho, han pasado dos meses dedicándole, bueno, tu forma de hacer, y independientemente de que funcione mejor o guste más o guste menos, pero por lo menos la dedicación está. Y bueno, pues en Clovis la verdad es que es nuestro grupo y es donde echamos toda la carne al asador, de una forma más personal, ¿no? Hablemos también del proceso de grabación, porque últimamente hay bastantes grupos que están optando por grabar sus discos tocando todos los músicos en directo, todos a la vez. ¿Qué es lo que buscáis con este método de grabación? Hombre, la verdad es que es una fórmula que fue la inicial, lógicamente, porque desde cuando no había un cuatro pistas o un dos pistas, los grupos tocaban en directo y no tenías ni que hacer recording ni nada, es cuando había muchos músicos de verdad y tal, ¿no? Y ahora que no es que haya menos, ¿no? Hay muchísima gente que toca y tal, pero la forma nueva de trabajar, el trabajar con el ordenador y el grabar muchas pistas te da también, pues, posibilidades de poder repetir cosas, que puede ser más refrescante o no. Ahora, al volver al hacer, por ejemplo, nosotros trabajamos muchas cosas aquí en casa durante el año, elaborándolas, grabando y tal, pero después queríamos reflejarlo de una forma mucho más vital. Y en cuatro días, prácticamente, hicimos un grupo, bueno, con Pedro, nuestro bajista oficial de directo, Nacho Olivares, que él tocaba en Luan, bueno, y Luan pues sigue ahí, aunque estaba medio parado, pero bueno, entre él y después César, que es César Verdú, que batería de Swartz, un grupo de Murcia, un amigo de toda la vida, de los conciertos y tal, que hemos coincidido muchas veces, pues hicimos un grupo, ensayamos unos 4 o 5 días y todo lo que habíamos trabajado durante un año lo reflejamos como en directo. Después estuvimos en un estudio pequeño grabando algunas cosas que nos faltaban y mezclar. Entonces yo creo que el espíritu de grabar en directo es diferente que el quizá el hacerlo tan detalladamente, tan sintético. Más intenso puede ser. Más intenso, digo. Más intenso porque reflejas un momento muy determinado. O sea, cada canción cuando la tocas no la reflejas de la misma manera. Entonces yo creo que el poder hacerlo de esa manera pues refleja también el estado, la sensación, el estado vital que hay en la grabación y yo creo que eso es lo bonito que tiene también, pues el poder grabar de esa manera. Thank you. estem escoltant la cançó Los pies fríos, un dels temes que forma part de Bajo la influencia, el nou disc de Clovis, i me gustaría destacar una de les frases que decís en esta canción, que dice que hay noticias felices que me ponen triste. ¿De dónde surge esa frase, esa letra? Bueno, no sé, es un poco... A ver, no sé cómo explicarlo sin quedar fatal como persona, pero a ver, no, pues... es un poco pues eso, que te enteras de algo que le pasa a alguien que conoces y que es bueno, ¿no? Que te alegras, sí, pero luego piensas, joder, voy a haber pasado a mí, no sé, y es un poco... Hombre, es un sentimiento humano, ¿eh? Tampoco pasa nada. Claro, pero que muchas veces, o a lo mejor es una noticia que es buena, yo qué sé, pues a un amigo le dan un trabajo no sé dónde, pero significa que se marcha de tu ciudad, por ejemplo, y pues te pones triste, o sea, es bonito que le vaya a uno bien, pero se aleja de uno y uno no puede evitar que incluso en situaciones que son propicias, pues lo que a uno le afecta pues sea que le ponga triste, ¿no? Un poco ambiguo, ¿no? Entonces sí, representa todo, que te tendrías que sentir bien y resulta que no. Claro, y no sé, a veces esas cosas pasan, que uno, pues yo qué sé, por convenciones tiene que estar siempre feliz o más o menos positivo y quizá por dentro está bastante mal y no lo puede exteriorizar, ¿no? Para, pues a lo mejor para no hacer daño a otra persona o... ¿no? Para que no te vean mal, yo qué sé, es como cuando tu madre te ve ahí mal, claro, y tú tienes que disimular, ¿no? Pues algo así. Al principio de todo, yo os presentaba como un grupo optimista, de pop optimista. ¿Estáis de acuerdo con eso? Hombre, sí, somos optimistas, lo único que, bueno, que quizá en este disco las letras son quizá un poco intensas y hay un reposo ahí como de decepción, un poco de muchas cosas que has vivido, pero al fin y al cabo lo que tratamos de hacer es lo que nos apetece y como personas no estamos deprimidos, ¿no? No, todo lo contrario. No, pero sí que es verdad que hay un aire así un poco en el disco, así más melancólico, sí, un poco lo que decía Fino, con un aire así de descripción, pero luego hay canciones que son optimistas, o sea, en nuestra vida y en nuestro grupo siempre intentamos mirar para adelante y bueno, y sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Incluso cuando las cosas van mal, pues pensar que pueden ir mejor. Porque al final es que, no sé, o te lo crees tú mismo que te va a ir mejor o si no, no sale nada, ¿no? Claro. Si nos fijamos también en las letras de las canciones que componen este disco, Bajo la influencia, pues nos damos cuenta que básicamente habláis de las cosas pequeñas del día a día, ¿no? Pues como los miedos, las relaciones humanas, el tiempo... Sí. Es un disco basado en esta cotidianidad, ¿no? Sí, pero tampoco... Bueno, no sé. Es que han salido así. O sea, no es que pensáramos... Vamos a hablar de la cotidianidad, de la vida, tal. Sino que yo creo que nos hemos dejado un poco... Nos hemos entregado un poco en eso, ¿no? En decir, bueno, ¿qué nos pasa realmente? O sea, pues las cosas esas de... Las tonterías que enfadas con uno o que te pones triste por algo, no sé. No intentar abarcar allí sentimientos universales, ¿sabes? Entonces... Claro, y al final causa las cosas cotidianas, las cosas sencillas que nos pasan en la vida son las importantes, es el día a día y quizá eso es muy difícil de reflejar en canciones, a veces tampoco es que sean totalmente autobiográficas, pero prácticamente sí, o sea, tampoco son historias basadas en contar una historia de alguien y tal, sino que bueno, son situaciones como personales y sencillas que pueden ser quizá muy nuestras, pero también pueden ser que le pase a otras personas, ¿no? Bien, hablemos ya de los directos, porque ya habéis empezado esta gira que os llevará por toda España a presentar este nuevo disco. ¿Por dónde nos espera? Supongo que vendréis por aquí, por Cataluña y por Barcelona, ¿no? Yo espero, claro, que sí. Espero que sí en el futuro. Estamos ahí con nuestro booking, intentando pues cubrir el mayor espacio posible. Estaremos en el Festival de Norte, que se hace en Villa García en mayo. Y aquí en Madrid tenemos otra actuación compartida con Facto Velazo y Las Flores Azules y Tachenko en el Heineken, día 22 me parece. Pero nuestra intención sobre todo es tocar, porque con el anterior disco no pudimos tocar mucho, ¿no? Me refiero en directo con todo el grupo y tal. Y ahora pues sí que nos gustaría eso, dar un paso más, ir a más sitios y bueno, pues quizá cuando pase un poco la temporada de verano, porque también con tantos festivales y tanto rollo, ¿no? También la gente se satura mucho. Estuvisteis, gustaría... no sé si estaréis en festivales de por aquí en Cataluña, me parece que yo os vi en el Summer Case, si sí, no me equivoco. En el Summer estuvimos hace un par de años. Hace sí. un par de años, sí. Ese año no creo, todavía no nos han llamado. Pero sabes que bueno, que está ya un poco todo eso cerrado y en el fondo también nos apetece que venga gente y que venga a vernos a nosotros, ¿no? Claro. Entonces quizá para después de verano, o sea, cuando nos entreguemos más al rollo carretera, fines de semana, tal, y a Barcelona iremos, por supuesto, porque siempre que hemos ido, la verdad es que la experiencia ha sido estupenda. Y hemos ido un montón de veces al final, ¿verdad? Sí, con el primer disco fuimos bastantes veces, sí. tanto en formato acústico como con grupo. Y como dice Cristina, nos apetece también pues tocar en salas. Hombre, los festivales, por supuesto, siempre dan mucha promoción, está muy bien, pero la verdad es que para este segundo disco yo creo que la intimidad que tienen las canciones y todo eso se pueden reflejar muy bien, pues bueno, pues en una sala donde sabes que la gente pues va a ir a verte a ti y tal, y en un festival también es todo mucho más disperso y bueno, pero que bueno, que la verdad es que estamos abiertos a todo y lo que queremos ahora es reflejar estas canciones en directo, de lo que se trata. Muy bien, pues nos vamos a quedar con el tema que se titula En sueños y ya presentarnos esta canción. ¿De qué nos habla? Pues En sueños, en realidad es un sueño que yo tuve y me desperté y fue como, ay Dios mío, me paso toda la noche luchando contra el mal en sueños porque es así. Entonces, bueno, es una combinación de cosas. También hay por ahí un guiño, pues una, bueno, de los remordimientos, ¿no? Una camiseta que tenemos de Nada Surf que va contando como los decibelios, en plan 30 decibelios, una conversación normal, 120 decibelios, un camión descargando, no sé, la basura. Uh-huh. Y luego ponía como 130 decibelios el remordimiento, ¿no? El rum rum ahí de la mente. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Bueno, pues es un poco pues ese pequeño agobio y una época en nuestra vida que hemos pasado pues eso, sin descansar bien y con muchísimos planteamientos, ¿no? en la cabeza que nos tenían un poco agobiados y así salió esa canción. Y la mezcla de todo eso es En sueños. És En sueños, pues nada, En sueños. Un dels temes que dèiem que forma part de Bajo la influencia, el nou disc de Clovis, i que Cristina i Fino, que muchísima suerte con este nuevo disco y esperamos veros en directo. Venga, a ver si nos vemos. Un abrazo, que vaya bien. Un abrazo. Hasta luego. He pasado la noche luchando contra el mal en sueños. Y los ángeles no me ayudaban porque deben pensar que no me lo merezco. Cuando me iba a despertar, tú te estabas riendo. Yo intentaba escapar por la escalera de incendios. Justo cuando iba a saltar, se escuchó un ruido tremendo. Eso es mucho más de lo que puedo soportar. Así es como suenan los remordimientos. Huele como un nombre, no puedes imaginar. He pasado la noche observando manchas que hay. Horas mirando y aunque cierre los ojos las sigo viendo. Así pretendo distraerme de los pensamientos que no me dejan descansar y voy haciendo tiempo hasta que se me ocurra un plan mientras me espera en mi sueño. Soportar. Así es como suena, los remordimientos, duele como no puedes imaginar. Continuem ara amb una proposta al més estil de Califòrnia. The Botticellis acaben d'aparèixer amb el seu primer àlbum, que porta per nom Old Home Movies, que es publicarà el proper mes de maig. Sentim el títol, la cançó, perdó, que dona títol a aquest àlbum. I continuem en Suècia, perquè sempre sabem que ha tingut una visió molt particular i tot sovint exitosa del pop. El pop suec, amb Ava al capdavant, s'ha caracteritzat per les seves sonoritats de producció fina, melodies naïf i un contagiós optimisme. Aquests ingredients els reuneix també l'obra del Perro del Mar, que es tracta d'un altre disc de pop modest amb històries mínimes que s'acaba convertint en una obra majúscula. Històries com la de Glory to the World. Glory to the world. Amb un origen gairebé punk, Daniel Darc no és ni tan jove ni tan autodestructiu com en els seus inicis. Els seus principis estan lligats al rock, l'alcohol i les drogues, uns ingredients que l'han acompanyat en l'èxit fins a convertir-se en un Tom Waits a la francesa. El seu nou disc, Amorós Suprem, segueix sent un plat picant, però també molt poètic. Aquest és el seu encant, tan picant que la seva veu sorronca, tan poètic que el seu personatge solesc es consolida com a cantautor amb classe. Continuem amb Deluxe perquè sembla que Joel López està molt productiu. Dos discos en un any i ara torna amb Reconstrucció i un DVD del concert en directe que va oferir el passat mes de novembre a la sala La Riviera de Madrid. Reconstrucció és l'ajustament de comptes definitiu amb un passat hostil, ingrat, del qual costa desenganxar-se. El colofó obligat del seu anterior àlbum, Fin de un viaje infinito. Diversos d'aquests temes són espiritualment i físicament simultanis a aquest disc, un disc inicialment ideat com a doble. Descartada aquesta idea, Deluxe va decidir distribuir gratis a la seva pàgina una nova cançó cada mes. Una d'elles és Què más? Con todo lo que tú eras, con todas tus cositas buenas, ¿por qué haces tanto daño? y qué más, qué más, qué más. Y tu voz que era el silencio, la calma más suave del río, porque se vuelve lamento y frío, frío, frío. ¿Qué son todas esas sombras que han oscurecido el día, que hacen hoy sangrar tu herida y van a hacer sangrar la mía? Y tu voz que era el silencio, la calma más suave del río, porque se vuelve tormenta y frío, frío, frío. ¿Qué son todas esas sombras que han oscurecido el día, que han hecho sangrar tu herida y van a hacer sangrar la mía? Van a hacer sangrar la mía con todo lo que tú eras. Y qué más, qué más, qué más. Murmuri, amb Patricia Palomino. I ja veieu que el murmuri d'avui l'acabem amb bastanta més força, amb 16 Solid Spirit, una nova proposta, i amb el tema Frequency. Que vagi bé. Let's go.